Dorado, 74 preguntas. 1. ¿Quiere la cabra regar el grano de maíz? 2. ¿Quiere el caballo regar el grano de maíz? 3. ¿Quién regó el grano de maíz?